pelotón. Sé que quieren madrugarle a un general lastimado. Nunca se olviden, babosos, que aún traigo el rifle cargado. Así que sus resorteras apúntenlas pa' otro lado. Si mi paloma alzó el vuelo, fue por un malentendido. Hoy que regreso, regresa. Hoy se regresa pa'l nido. Y en el nido sobran huevos, perdónenlo presumido. Soy general de hace un rato, soy padre de más de cinco. Como me traten, les trato, como la pinten, la brinco. Soy general de hace un rato, y aunque ahora estoy lastimado, que nunca olvide la tropa que aún no me han sepultado. Y ay, canallas, no me falles, que nos faltan 100 batallas. Supe que un soldado raso quiso ponerse mis botas. Su intento hasta me dio risa, es fantasía de idiotas. El general calza grande, si ves sus huellas lo notas. Soy general de hace un rato, soy padre de más de cinco. Como me traten, les trato, como la pinten, la brinco. Soy general de hace un rato, y aunque ahora estoy lastimado, que nunca olvide la tropa que aún no me han sepultado.